pienso, pienso en ti, en ti. Tu amor me saca de la oscuridad. No es la misma si no estás aquí. En mi mente siempre tú estarás. Y en mi alma lo que quiere gritar. Sola me siento yo. Son los recuerdos de amor. No sé a dónde ir sin tu amor. Pienso, pienso, pienso. No es la misma si no estás aquí. En mi mente siempre tú estarás. Y en mi alma lo que quiere ir.